Mi vida vuelve a amanecer esta breve mañana. Porque mis ojos se cerraron con la madrugada. Con esta sensación de haber perdido la batalla. Y con la incertidumbre eterna vuelvo a sola valla. Porque si fui yo que esa noche amarga dijo se marchaba. Fuiste tú quien cerró la puerta, amor, y te llevaste mi alma. Porque no me agarraste el valor. Porque no me has aguantado tu amor. Porque episodio que me das, me dejé respirando por donde me sangras. Porque cada vez que te vas a largas la distancia, el tiempo, tu cuerpo ya lo saca. Porque no terminamos de empezar con esta historia flaca. Intentaron todo, incluso amarte en otros brazos, flaca. Pero me cierra la garganta no poder llamarle por tu nombre, cabrón. Está mi soledad llamada cuando tú no estabas, no estabas. Hoy me he gritado en el espejo que soy yo el culpable de que te me vayas. Porque así fui yo el que esa noche amarga dijo se marchaba. Fuiste tú quien cerró la puerta, amor, y te llevaste mi alma. ¿Por qué no me agarras el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué cada episodio que me das me deja respirar? No por donde me sangres. ¿Por qué cada vez que te vas a largar la distancia, el tiempo, el cuerpo ya resaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a perder tu amor? ¿Por qué no engañas a mi corazón? Me pagas el dolor y me regresas mi alma. Esta locura flaca.